programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día lunes 9 de mayo 2016, son las 9 de la mañana con 2 minutos, y pues reciban ustedes un abrazo fuerte, cariñoso, respetuoso, con lo mejor de las intenciones, con lo mejor de las propuestas para esta semana. Hagamos este día, esta semana, pues una opción más de vida, una oportunidad de corregirnos un poquito, de avanzar en nuestros proyectos, de alegrarnos por las cosas buenas que conseguimos, que sentimos. Así es que, amigas, amigos, pues simplemente mi invitación, como siempre, a caminar, a volar si fuera posible, a no dejar de lado nuestros sueños y, por supuesto, no abandonar jamás la esperanza. Caminemos, caminemos, levantémonos de esa cama, de ese sillón, abandonemos un ratito el televisor, sacudámonos, echémonos una buena ducha, pues mirémonos al espejo, reconozcámonos, miremos a nuestros ojos, a ver, meditemos un poquito, ¿quiénes somos, no? ¿Qué queremos? Si hay que pedir disculpas, hagámoslo, y si hay que recibirlas, por supuesto, también. Ay, caramba, la vida es tan cortita, ¿no? La vida es tan cortita y puede también convertirse en muy fregada, muy dura, si es que no ponemos los pies en la tierra y no asumimos realmente quiénes somos, hacia dónde vamos. Con un acto de generosidad con nosotros mismos, pero también con el resto. A veces creemos que somos lo máximo, ¿no? Y que todo lo que hacemos es lo mejor. A lo mejor no sea exactamente eso, ¿no? Así es que hagamos también una reflexión. Hagamos una reflexión de nosotros para nosotros mismos y pues realmente procuremos seguir el camino con dignidad, con respeto hacia los demás, con alegría, cómo no, pero también con mucha esperanza. Buena semana para todas y todos, amigas, amigos. Vamos a iniciar y este día voy a compartir con ustedes un disco, un material discográfico que me ha compartido Leonardo Cárdenas, nuestro querido negrito Cárdenas. Intempore es el nombre de este material y es un ensamble de cámara. Pero miren ustedes, es música tradicional ecuatoriana, académica y popular, de los siglos XIX y XX. Entonces, vamos a iniciar precisamente el día de hoy con este tema, el toro rabón. Esta es una danza criolla del siglo XIX y es una recopilación de Segundo Luis Moreno. Señoras, señores, bienvenidos. Thank you. También en estos días, pues a partir de el 16 de abril, cuando Ecuador tuvo que soportar este terrible terremoto, ¿no?, desde la costa, pues la comunidad entera estuvo atenta y comenzaron realmente cadenas de solidaridad importantísimas alrededor de todo el país. Desde el más humilde hasta el que ha tenido más, pues todos pues se han hecho presentes en esta campaña, ¿no? Y miren ustedes, el día de hoy tenemos un boletín de prensa que dice: un gracias es lo más significativo para quien realiza labor humanitaria. Viene desde Cruz Roja Ecuatoriana. María Ceballos de la Cruz es una mujer de 65 años que vive sola. Tiene dos hijas que están casadas y su esposa le abandonó hace muchos años. María no percibe ingresos económicos y debido al terremoto su casa sufrió daños, al igual que otras viviendas de su comunidad, en Same, en el cantón Atacames y en la provincia de Esmeraldas. Cuando ocurrió el terremoto el pasado 16 de abril, se encontraba sola en su casa sin posibilidad de pedir ayuda porque el resto de su familia no estaba cerca. Hoy se siente feliz porque tiene algo que comer. Es la primera vez que recibo kits de alimentos e higiene, dice doña María. Y quiero agradecer a Cruz Roja por la asistencia humanitaria que recibo. Aún no tengo servicios básicos en la casa y tampoco he recibido apoyo, ¿no? Pero esto que nos está dando Cruz Roja nos ayudará por algunos meses. Aprecio la asistencia que nos da Cruz Roja Ecuatoriana y lo que hace por nosotros, concluye María. Y ciertamente Cruz Roja Ecuatoriana ha estado con su solidaridad efectiva y todo el tiempo hablándonos de que se necesita nuestro apoyo para realmente superar este terremoto del 16 de abril. Entonces, claro, nosotros también queremos decir gracias. Gracias a todas las personas, que de una u otra manera se hicieron presentes y siguen, ¿no? Siguen con su solidaridad en estos momentos. Y miren, igualmente, hablando de Cruz Roja, Ana Rocío Cedeño, de 28 años, es una madre de dos niños que vive en la pequeña villa de Matal, en Jama, en la provincia de Manabí. Como asistente de profesor, Ana Rocío le provee a su hogar ayudando a los demás. El pasado 16 de abril su hogar fue completamente destruido tras el sismo de 7.8 de magnitud que, sabemos todos, golpeó duramente la costa del Ecuador y que cayó, pues dejó cientos de fallecidos y miles de personas sin hogar, ¿no? Ese día la vida de Ana Rocío pasó de ayudar a los demás a necesitar ayuda. Ella era una voluntaria de Cruz Roja Ecuatoriana. Yo estaba preparándome para ir a la cama cuando todo ocurrió, dice Ana Rocío. Cuando todo comenzó a estremecerse, yo corrí fuera de la casa con toda mi familia. Mi casa se dañó en el terremoto. Ahora se suman estas fuertes lluvias y todo se fue. Todo se ha ido. Sin hogar, por supuesto, el futuro es incierto. Tres semanas después del devastador terremoto, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, junto con la Cruz Roja Ecuatoriana y otros integrantes del movimiento, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Sociedades Nacionales Hermanas, continúan en su esfuerzo de movilizar recursos a nivel global y regional para llevar ayuda urgente a estas comunidades afectadas. Cientos de miles de personas como Ana Rocío y su familia hasta este momento continúan sin vivienda o con algún tipo de riesgo. El llamamiento de emergencia tratará las necesidades de refugio con actividades durante los siguientes 12 meses, es decir, todo el año se ayudarán a las comunidades afectadas a recuperarse. Durante este tiempo, Ana Rocío y su familia se enfrentarán a muchas dificultades, como tantas otras familias. Desafortunadamente, pues ha estado lloviendo mucho y yo no sé cómo voy a proteger a mi familia de todo esto, dice Ana Rocío, desde su alojamiento provisional en Jama. Pero miren, a pesar de tener que velar por el futuro de su familia, el instinto natural de ella, de ayudar a los demás, sigue a su lado. No podía ver a la gente sufrir, y lo hice lo posible para ayudarles con mis pocos recursos, pero estaba exhausta. Ya no podía hacer más, entonces escuché que la Cruz Roja podría ayudar. Así que me fui hasta allá y les ofrecí mi ayuda como voluntaria. Voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana, amigas y amigos, como Ana Rocío, han jugado un rol fundamental en la respuesta al peor terremoto de 40 años que ha vivido Ecuador. Con su trabajo incansable, han apoyado la distribución de ayuda humanitaria, la promoción de buenas prácticas de higiene, agua y saneamiento en la construcción de albergues. La Cruz Roja ha ayudado a la comunidad de tantas maneras, y desde que me convertí en una de sus voluntarias, nos dice, he aprendido mucho. Este es otro de los testimonios de Cruz Roja Ecuatoriana, pues testimonios reales de lo que ha pasado en estos días con algunas personas que fueron parte de esta realidad, ¿no? Es decir, el terremoto del 16 de abril que nos ha afectado a todas y a todos en Ecuador. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos escuchando a Intempore, ensamble de cámara con la música tradicional ecuatoriana, académica y popular de los siglos XIX y XX. Es importante saber que Intempore es una agrupación mixta de corte clásico que enfrenta repertorios de todo tipo, tanto clásicos académicos como populares y de experimentación musical moderna. Este ensamble está constituido por los siguientes instrumentos: violín, el cello, la flauta, clarinete y piano. La finalidad de esta agrupación es especializarse en la ejecución y difusión de la música ecuatoriana en todos sus frentes, desde la clásica académica tradicional, pasando por la tradicional popular, hasta la experimental de nuevos compositores basada en géneros ecuatorianos, en uso y desuso. Posee un extenso repertorio elaborado para este formato de música ecuatoriano, indígena, afromestiza, y desde los siglos XIX y XX, y el actual. Los arreglos, amigas, amigos, son elaborados por el experimentado compositor y arreglista ecuatoriano, el maestro Leonardo Cárdenas. Bueno, Intempore está constituido por Victoria Robalino en el violín, Amelia Riva de Neira en el cello, Yamil Erazo en la flauta, Benito Tayupanta en el clarinete y al maestro Leonardo Cárdenas, piano y dirección musical. Lo que vamos a escuchar ahora es Corazón que Sufre. Este es un pasillo que se lo grabó en el año 1908 y pertenece a Carlos Amable Ortiz. Thank you. ¿Les gustó? Bueno, esta, como habíamos dicho ya, pues los arreglos, recreaciones, versiones pertenecen a Leonardo Cárdenas Palacios, un estudioso de la música, ecuatoriana. Bien, pues quiero compartirles a ustedes, amigas, amigos, tenemos un pensamiento de Ana Cecilia López, nuestra querida amiga, pues nos envía esta notita y habla sobre la unidad, unidad en todo sentido. ¿Qué significa la unidad? Y en este sentido habla de la unidad de las flores. La unidad es armonía dentro del ser y entre las personas. Es igual a la experiencia de disfrutar de formas y colores en un ramo de flores. La unidad está construida con una visión compartida para el bien de todos y un objetivo común. Cuando estamos en unidad, se aprecia el valor de cada persona y su contribución única. Cuando hay voluntad de adaptarse a los demás, podemos hablar de flores de unidad. Unidad de las flores. Ese podría ser uno de los pensamientos que tengamos para esta semana, ¿no? Es decir, si tenemos que compartir un espacio con otros, a veces nos cuesta mucho ser adaptables a un grupo de personas, a una situación específica. Sin embargo, a lo mejor sea importante también que pongamos de nuestra parte para adaptarnos a esos nuevos espacios, a esas nuevas realidades y ser realmente un aporte, no obstáculos, ¿no? Bueno, les quiero contar, para estos próximos días vamos a hablar sobre algunos temas. Voy a compartir con ustedes algunos artículos para esta semana, como, por ejemplo, los ejercicios que alivian los síntomas de la fibromialgia, ¿no? Algunos pacientes temen que el ejercicio físico aumente los síntomas que le provoca la fibromialgia. Pero vamos a contarles, para empezar, qué es esta enfermedad o este malestar. Aunque las investigaciones ya han probado lo contrario, pues el ejercicio de leve a moderado no aumenta molestias, sino que puede aliviarles. Mañana vamos a hablar de este tema. Igualmente vamos a hablar sobre el azúcar, ¿no? El azúcar de las frutas frescas, ¿no? Los dulces, las jugosas, deliciosas, pues son parte fundamental de una dieta balanceada y saludable. Pero muchas veces, debido al azúcar que contienen estas frutas, muchos las han suprimido de las dietas por miedo a engordar, por ejemplo. ¿Usted comparte ese miedo, ese temor? Bueno, la opinión de los expertos a lo mejor nos haga cambiar de idea. Otro de los temas que vamos a tratar esta semana, vamos a compartir con ustedes, los dientes sensibles. ¡Qué dolor!, ¿no? Cuando, por ejemplo, mordemos un helado o algo muy dulce. Si de repente entonces empezamos a experimentar dolor cuando tomamos algo muy frío o muy caliente, significa que nuestros dientes son más sensibles de lo que se considera normal. Si bien los dientes sensibles son una causa común por la cual muchas personas van al odontólogo o al dentista, pues aquí vamos a encontrar muchas informaciones para ustedes, amigas, amigos, y saber qué debemos hacer para evitar estos dientes sensibles. Estos son algunos de los temas, que queremos tratar con ustedes en esta próxima semana. Todos quisiéramos adelgazar para vernos tan esbeltos, ¿no? Como a veces hasta como estrellas de televisión. Realmente en los últimos tiempos el ser humano ha priorizado esta necesidad realmente de cómo lucir, de cómo sentirse mejor. Y la apariencia es algo tan prioritario. Bueno, cada cual, ¿no? Pero la nutrición es algo más que perder peso. Es importante, por ejemplo, llevar una dieta saludable y balanceada para los que sufren de sobrepeso u obesidad o los que sencillamente quieren comer mejor, nutrirse. En este trabajo que vamos a compartir con ustedes, entonces, hablaremos un poco de dietas, de mejores dietas para bajar de peso, pero también con algunos consejitos motivacionales y estrategias para cambiar permanente la forma de nuestra comida. Esto en cuanto a salud. Nosotros compartimos nuevamente con ustedes algo más de intempore. Y saben, este tema, la chulla quiteña, no me equivoqué, así tal cual, la chulla quiteña en femenino. Esta es una rondeña escrita en 1925 por segundo Luis Moreno. Ahí está. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Odisea en el Microcosmos, del artista Jorge Artieda. 50 años al servicio de la cultura. Odisea en el Microcosmos. Salas Kigman y Guayasamín. Horario de atención de martes a sábado, de 9 a 18 horas. La muestra estará abierta hasta el 21 de mayo. Les esperamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. La casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Zamora Chinchipe, te invita a participar del concurso regional de danza amazónica denominado La Chonta y la Culebra, a realizarse este 14 de mayo a las 19 horas en el Polideportivo de la ciudad de Huayzimi, Cantón Nangaritza. Pueden participar grupos de danza de diferentes provincias de la región con temas y coreografías de las etnias amazónicas. Premios: primer lugar, $1,500. Segundo lugar, $1,000. Tercer lugar, $500. Inscripciones abiertas en la biblioteca de la Casa de la Cultura o llamando al 07-2605-441, extensión 105. Inscripciones abiertas hasta las 16:30 del jueves 12 de mayo. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, promoviendo la cultura en cada rincón de la provincia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Segmentismo, del artista Agustín Patiño Pérez, Sala Víctor Mideros, inauguración 5 de mayo, 19 horas. Segmentismo. La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de mayo. Puede visitarla en horarios de martes a sábado de 9 a 17 horas. Le esperamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. La doctora Alisa escribe precisamente para el día de hoy, en Dieta y Nutrición, de nuestro segmento de Salud y Vida. ¿Es seguro cocinar en el horno de microondas? ¿Qué dice usted? Bueno, escuchemos lo que últimas investigaciones han dicho al respecto. El horno de microondas ha causado desde su inicio una verdadera revolución en la cocina, porque facilita y acorta considerablemente el modo de cocción de los alimentos. Pero también se ha dicho que la radiación que emite puede ser nociva a las personas. Enterémonos, amigas, amigas, de lo que tenemos que hacer para usar nuestro microondas con seguridad y, por supuesto, sacarle el mejor provecho posible. Aunque los efectos a largo plazo de los hornos de microondas tienen que estudiarse mucho más, los efectos a corto plazo han sido investigados en profundidad por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, que lleva a cabo pruebas en sus propios laboratorios para asegurarse de que las personas pueden usar los microondas sin peligro. Su conclusión es que usted puede usarlos con seguridad, aunque tomando en cuenta algunas precauciones para evitar contratiempos e inclusive lesiones. ¿Usted sabe cómo funciona su horno de microondas? Bueno, los hornos de microondas emiten ondas de radio de una frecuencia extremadamente alta, que puede reflejarse en ciertas superficies o son transmitidas o absorbidas por ellas. El metal refleja las ondas que traspasan, sin embargo, el cristal y los materiales plásticos. Cualquier cosa que contenga humedad, por ejemplo, grasa, azúcar, agua, absorbe la energía de las ondas. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las vibraciones que se producen en las moléculas líquidas del alimento son tan rápidas que crean suficiente calor para cocinarlo. Es cierto que los niveles de radiación elevados pueden ser peligrosos, pero según precisamente este Departamento de Estudios, ¿no?, de Alimentos, de medicamentos en Estados Unidos, pues la radiación que emiten los hornos microondas por centímetro cuadrado es muchísimo menor que la que produce una máquina de rayos X, por ejemplo, en un hospital. Las ventajas del microondas. Bueno, resulta muy conveniente para descongelar alimentos siempre que la etiqueta del alimento indique que es seguro usar este método. Se recomienda sacarlos de la envoltura original para que los químicos que hay en ella no pasen al alimento. Cajas, estas esponjillas que hay, estos espumaflex, plásticos, todo eso pues debemos retirarlo. Cuando se cocina un alimento, se pierden o se degradan muchas de las vitaminas que contienen, sobre todo la vitamina B, la vitamina C y el ácido fólico. Mientras más tiempo dura la cocción, mayor es la pérdida. Como el horno de microondas cocina los alimentos con gran rapidez, la pérdida de estas sustancias es menor. Por ejemplo, los investigadores de la Universidad de Cornell hallaron en casi todo el folato de la espinaca, todo se conservaba mientras cocinábamos en un horno microondas. Mientras que al hervirla, saben ustedes, se perdía alrededor de un 77%. Otro ejemplo es el brócoli. Si lo cocinamos en agua hirviendo, pierde glucosinatos, unas sustancias que tienen propiedades anticancerígenas. Y en la Universidad de Cornell también se encontró que el tocino cocido en microondas tenía niveles más bajos de las peligrosas nitrosaminas que el que se cocina por método tradicional. Vean ustedes cuánto aprendemos. Ahora, para usar un microondas, tomemos algunas medidas. Lo primero, leamos con cuidado las instrucciones del fabricante antes de usar un horno microondas y, por supuesto, sigámoslo al pie de la letra. Para que un alimento quede bien cocido, bien cocinado, debe recibir el calor de forma uniforme durante la cocción. Si el alimento no se cocina apropiadamente, las bacterias tienden a permanecer y a multiplicarse en la parte que no queda bien cocida, lo que puede dar lugar a una intoxicación alimenticia. Pero en el horno de microondas pueden quedar áreas que reciban menos calor que otras. Para que esto no ocurra, extienda el alimento de forma pareja y mezcle la comida o rote el recipiente durante la cocción, de modo que el calor se esparza uniformemente. Se recomienda quitarle los huesos a los pedazos grandes de carne para que se cocinen bien y se cubre el recipiente con una tapa o envoltura plástica, pero de manera que no quede muy ajustada para permitir que salga el vapor. No use su microondas para cocinar una ave rellena, puede explotarla. Emplee utensilios apropiados para horno microondas, no use piezas de cristal, de cerámica, pues hay etiquetas, ¿no?, que indican que tal o cual pieza es segura para ponerlo en microondas. No use metal o papel aluminio, ya que pueden calentarse excesivamente. Sí podemos usar envolturas plásticas especiales, papel encerado, bolsas para el horno, toallas de papel blanca. Bueno, nunca papel periódico, por favor, ni bolsas del supermercado, eso no. Esta mañana estamos compartiendo con ustedes, amigas, amigos, es seguro cocinar en un microondas. Cuidados que debemos tener para hacerlo. ¿Cómo funciona un horno microondas? ¿Qué debemos evitar al momento de cocinar en un microondas? ¿Y cuáles son sus ventajas? Bueno, seguimos nosotros entonces. Y hay que decir que de todas formas es importante usar el sentido común con nuestro horno microondas para no hacernos daño, para aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, no lo use, por ejemplo, para alimentos que deben dorarse o tostarse, como papas fritas, tortillas de maíz. Recordemos que los alimentos se calientan mucho, ¿no? Los alimentos se calientan muchísimo en el horno microondas. Y claro, hay que dejar que se enfríen unos minutos antes de manipularlos, especialmente los líquidos que pueden derramarse hirviendo y causar además quemaduras graves. Yo quisiera que, por favor, pongan atención a esta parte. No usemos, por ejemplo, para alimentos que deben dorarse como papas fritas, tortillas de maíz. Recuerde usted que los alimentos se calientan mucho en el horno microondas. Deje que se enfríen unos minutos antes de manipularlos, especialmente cuando se trata de líquidos. Estos pueden regarse y pueden causar quemaduras graves. Por otro lado, además debemos asegurarnos de que la puerta del horno del microondas esté bien cerrada antes de echarlo a andar. Si no cierra bien, pues hay que buscar a un técnico para que solucione este problema o, lamentablemente, habrá que comprar otro, ¿no? ¿Y de qué se trata, no? De quedarse de pie frente al microondas mientras está funcionando, pues. Mientras más alejado se esté, estamos menos expuestos a alguna radiación. Si seguimos estas pequeñísimas, sencillas recomendaciones, amigas, amigos, podremos ahorrar tiempo en la cocina sin perjudicar nuestra salud. No nos olvidemos de leer cuidadosamente instrucciones de los fabricantes de los microondas o cualquier instrumento casero. Que el microondas sirve, por supuesto que sirve y mucho. Que es peligroso si es que no tenemos el cuidado debido, igual que una cocina, ¿no? Es igual. Debemos tener precaución en todo lo que hacemos. 9:40 a.m. Y entonces nosotros seguimos con más de esta música que nos comparte In Tempore, ensamble de cámara, música tradicional ecuatoriana académica y popular de los siglos XIX y XX, con todos los arreglos, recreaciones y las versiones que pertenecen a Leonardo Cárdenas. Y A Tempore está integrado por Victoria Robalino en el violín, Amelia Rivadeneira en el cello, Benito Tayupanta en el clarinete, y pues Yamil Erazo en la flauta, Leonardo Cárdenas en el piano y la dirección musical. ¡Qué bello este tema! 1930, José Ignacio Canelos, Al morir de la tarde. Disfrute. Thank you. El este ya no es el contrapeso del oeste. Una nueva era. Los Estados Unidos pueden ejercer impunemente su función de policías del mundo. Y ya se sabe que este país, que fue invadido por nadie, tiene la vieja costumbre de invadir a los demás. En un par de siglos de vida independiente, más de 200 agresiones armadas contra otros países independientes. Lo dijo Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, autor de Las venas abiertas de América Latina, quien falleció ya hace algunos meses. Bien, tengo en mis manos este folletín, bueno, no sé, cuyo autor es K, así como ustedes escuchan, K. Sí, me llamó la atención, ¿no? K, la letra K a secas. Me visitó la semana pasada Guido Fabián Gómez Corella, K. Él nació en Quito en junio de 1970 y pues obtuvo su licenciatura en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador en la especialización de comunicación impresa. Es actor y director escénico con estudios realizados en los laboratorios teatrales del Grupo Mala Hierba, en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, también integrante de la Compañía de Arte La Totora, con quien obtuvo en el año 2006 el primer premio en el Festival Internacional Teatral Experimental con el proyecto En Marcha. Incarri, el mito del último Inca del Tahuantinsuyo, y también el Premio Teatro Nacional Sucre en el año 2008, Selección Nacional de Proyectos Escénicos, con la obra de teatro Ubu Rey. Bueno, ha realizado varias obras de arte urbano, intervención de espacios públicos con arte y comunicación. En el año 2013, su obra El León de la León, que la hizo en el año 2007, fue seleccionada como una de las 5 obras más representativas en los 10 años del Encuentro Internacional de Arte Urbano al Zurich. Y en el año 2009, el Ministerio de Cultura del Ecuador le confiere el Premio Residencia e Intercambio Cultural con la obra de arte urbano y participación ciudadana Oso de Anteojos, realizada en Baeza, en nuestro país. Hace 3 años publica junto a otros autores el libro de poesía Córtame el sexto dedo. Actualmente desarrolla un proyecto performático, Poesía al Instante. Y precisamente podemos apreciar en una fotografía que acompaña este texto un letrero que dice, entre comillas, se escribe poemas al instante. él es K. Fabián Guido Gómez, ¿no? Entonces, Guido Gómez ha hecho una investigación sobre Vasija de Barro, que por cierto me ha comentado que quisiera llevar al teatro. Buena iniciativa de Guido, esperamos que tenga el apoyo, la tenacidad y pues la astucia, la perspicacia, la calidad para llevar ciertamente Vasija de Barro al teatro. Y nos dice, ¿cómo se hizo Vasija de Barro? Está hablando de la canción, ¿no? Del tema, la Vasija de Barro. ¿Cómo se hizo esta canción? Y nos dice lo siguiente, les voy a contar cómo se inventó, creó y perpetró, concretó y nació la letra y la música de esta bella canción a ritmo de danzante, Vasija de Barro. Yo quiero invitarles a nuestros amigos y amigas estudiantes Andrés Viracocha que escuchemos esto con interés porque ciertamente es una investigación de un artista ecuatoriano sobre una de las canciones emblemáticas de nuestra música, Vasija de Barro. Y nos cuenta que fue en Quito en 1950, que, y dice, habla en primera persona, ¿no? Estábamos varios artistas en la exposición de los cuadros de un pintor extranjero, cuando de pronto el cónsul de ese país hizo la presentación del evento. Este señor, en vez de hablar de las características de la pintura, de los materiales utilizados, de la trayectoria del creador, empezó a hablar de lo magnífico que era su presidente y de las maravillas que hacía y deshacía. Nosotros, aburridos de esta situación, nos hicimos señas y calladitos salimos del lugar. Avanzamos por la calle Espejo y nos sentamos en la Plaza de la Independencia. Ahí, en la banca de piedra, ahí donde un gallo de metal cobró vida y bajó de la cúpula de la iglesia a picotear a un borrachín arrogante que osó decirle: «Este gallo no llega ni a pollo», pues desde este sitio vimos que llegaba atrasado a la exposición mencionada el diplomático, el poeta más internacional del Ecuador, el maestro Jorge Carrera Andrade. «No he venido a burlarme de este mundo, sino a amar con pasión a todos los seres. No he venido a burlarme de los hombres, sino a vivir con ellos la aventura terrestre». Él también nos vio y se acercó. Le contamos los detalles de la muestra de pintura y en vez de asistir a ella, prefirió sentarse con nosotros y conversar. Amigas, amigos, el día de mañana comenzamos en extenso con esta historia. Hasta ahí llegamos con ese suspenso. Mañana les cuento qué es, cómo fue, cuál fue el origen de Vasija de Barro. Vamos a concluir nuestro programa el día de hoy con dos temas. Y quiero solicitarle a Andrés que pudiéramos escuchar Alegrías y para despedirnos Zapateado Ecuatoriano. Alegrías y luego Zapateado Ecuatoriano. Con eso les decimos buena semana, amigas, amigos. Buena semana, buenos ánimos, echemos para adelante. Recordemos que tenemos mucho, mucho, mucho todavía por hacer alrededor de nuestros hermanos de la costa. Y también sepamos que nosotros, por nosotros mismos, debemos hacer lo mejor posible para tener una vida sana, una vida tranquila, una vida propositiva. Y por supuesto, quienes tenemos empleo, trabajo, por favor, hagamos las cosas con la mejor buena voluntad, ¿no? Con buena voluntad, de buena fe, hagamos lo que tenemos que hacer. Construyamos juntos, hombro a hombro, nuestro país. No esperemos todas las autoridades, no esperemos que se hagan magias. Usted, yo, aquel, ella, el niño, todos juntos tenemos que sacar este país adelante. Gracias, buena semana nuevamente, Andrés Viracocha. Buena semana, que haya muy buena energía, que podamos dar un pasito más en esta semana. Nada más que un pasito más. Un abrazo a todas, a todos. El día de mañana a las 9, aquí en Juntémonos en la Casa, nos encontramos nuevamente. ¡Alegrías!